Estos son los titulares del sábado 15 de enero. Japón reducirá el tiempo de aislamiento para aquellos en contacto cercano con contagiados por la variante Omicron. El ministro de Exteriores ruso anuncia que planea visitar Japón en unos meses y Corea del Norte informa que su regimiento de misiles ferroviarios llevó a cabo un lanzamiento de prueba. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Goto Shigeyuki, ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón, dio a conocer que el periodo de aislamiento para aquellas personas en contacto cercano con contagiados por la variante Omicron del coronavirus se reducirá de 14 a 10 días. El ministro dio a conocer esta decisión el viernes en declaraciones a los reporteros después de hablar al respecto con Kishida Fumio, primer ministro de Japón. Goto señaló la necesidad de garantizar que la sociedad funcione. En estos momentos, las personas designadas como contactos cercanos deben aislarse 14 días en instalaciones específicas o en su casa. Goto agregó que los gobiernos locales podrán decidir unilateralmente si los trabajadores del sector médico, así como policías o bomberos, entre otras profesiones esenciales, pueden terminar sus cuarentenas y presentó algunas de las condiciones planeadas para que estas personas puedan suspender su autoaislamiento. El protocolo requiere que los trabajadores den negativo a una PCR o a una prueba cuantitativa de antígenos al sexto día de su último contacto con un contagiado, o dos negativos en pruebas cualitativas de antígenos al sexto y séptimo día. La decisión del gobierno se da un día después de que un equipo de expertos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social propusiera un periodo más corto de aislamiento. Los expertos señalan que el tiempo de incubación de Omicron es menor que el de variantes anteriores. El Centro Médico Hachioji de la Universidad de Medicina de Tokio, que trata a personas contagiadas con la variante Omicron, ha dicho que un paciente no vacunado presentó síntomas de neumonía. El profesor Hirai Yuji, que trabaja en el centro, dijo que la mayoría de los pacientes de Omicron tienen síntomas leves, como tos y dolor de garganta. Sin embargo, ha habido algunos casos que empeoraron y desarrollaron síntomas moderados. Uno de estos casos fue el de un paciente internado en el hospital este año. El hombre de entre 20 y 30 años, que no había recibido la vacuna contra la COVID-19, desarrolló neumonía. Hirai dijo que la opinión general es que la variante Omicron causa solo síntomas leves, pero que en realidad existen diferencias en la gravedad de síntomas entre los pacientes vacunados y no vacunados. El profesor advirtió que si el número de casos de Omicron aumenta, hay una alta posibilidad de que la variante se propague entre la población, incluidos los ancianos. Por ello solicitó una respuesta prudente ante la variante, de la que todavía queda mucho por conocer. El viernes, la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer presentó una solicitud ante las autoridades de salud de Japón para la aprobación de su medicamento antiviral contra la COVID-19. De ser aprobado, Paxlovid se convertiría en el segundo fármaco de administración oral en el país. A finales de diciembre fue aprobado el medicamento Molnupiravir, desarrollado por la firma estadounidense Merck. El mes pasado, Pfizer dio a conocer que los resultados de sus ensayos clínicos mostraban que Paxlovid reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% si se administra a los pacientes con alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave dentro de los 3 días del comienzo de sus síntomas. La empresa también informó que las pruebas de laboratorio revelan que el medicamento puede suprimir la replicación de la variante Omicron. Paxlovid es una combinación de antivirales desarrollados contra el coronavirus y un antirretroviral existente para el VIH. Está diseñado para prevenir enfermedad grave a través de la supresión de la replicación viral en las células. El gobierno japonés firmó un acuerdo para recibir 2 millones de tratamientos de Paxlovid. Se tiene previsto que el medicamento salga al mercado a principios de febrero, después de confirmar su seguridad y eficacia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha dicho que planea visitar Japón en el plazo de unos 2 o 3 meses. El viernes, Lavrov dijo a la prensa que su país está determinado a dialogar con Tokio de una manera más sustanciosa, concreta y abierta. Además, expresó la esperanza de que se promuevan las relaciones bilaterales en varios ámbitos, incluido el económico. Japón y Rusia todavía no han firmado un tratado de paz después del final de la Segunda Guerra Mundial. El asunto de las cuatro islas bajo control ruso que Japón reclama ha sido uno de los temas más espinosos. El gobierno japonés sostiene que las islas fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. Lavrov dijo que el tratado debería reflejar completamente las actuales relaciones bilaterales y abrir nuevas perspectivas de desarrollo. Además, hizo hincapié en que el asunto territorial no debería incluirse en las negociaciones. La pandemia de coronavirus ha impedido que los líderes de Japón y Rusia se visiten mutuamente. La tensión se centra en la posibilidad de que la visita de Lavrov impulse el diálogo político de pleno entre ambos países. Corea del Norte dio a conocer que un regimiento llevó a cabo un lanzamiento de prueba desde una plataforma ferroviaria el viernes y que dos misiles balísticos tácticos alcanzaron sus objetivos en el mar del Japón. Rodong Sinmun, periódico oficial del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, dio a conocer el sábado que un regimiento ferroviario llevó a cabo el ensayo en la provincia de Pyongan del Norte, en el noroeste del país. Según la información, el objetivo de la prueba era mejorar la capacidad del regimiento. Se agrega que altos funcionarios de la Academia de Ciencias de la Defensa Nacional asistieron al ensayo y discutieron formas para establecer un sistema nacional de misiles ferroviarios. El viernes, el ejército de Corea del Sur dio a conocer que Pyongyang había lanzado dos proyectiles con dirección al mar del Japón desde un lugar en las cercanías de Uiju, provincia de Pyongan del Norte. Al parecer, el anuncio de Corea del Norte se refiere a los mismos proyectiles. Esta es la tercera vez en 2022 que Corea del Norte ha anunciado el lanzamiento de un misil. En las primeras dos, según información de Pyongyang, se trató de misiles hipersónicos. Un equipo de investigadores japoneses ha dicho que ha llevado a cabo el primer trasplante del mundo de células desarrolladas a partir de células madre pluripotenciales inducidas, o IPS, en un ensayo clínico para reparar lesiones medulares. Los profesores de la Universidad Keio, Okano Hideyuki y Nakamura Masaya, encabezan el equipo que estudia maneras de regenerar los nervios usando células IPS en pacientes que han perdido las funciones motora y sensorial. En una conferencia de prensa ofrecida el viernes, dijeron que el equipo trasplantó unos 2 millones de células derivadas de células IPS a un paciente que sufrió una lesión medular menos de 4 semanas antes de la operación. El equipo dijo que el paciente se encuentra en buen estado y que se le hará un seguimiento durante 1 año para garantizar la seguridad del procedimiento. Se planea que otros 3 pacientes sean sometidos a operaciones similares. Cada año tienen lugar unos 5.000 nuevos casos de lesiones medulares en Japón que resultan en daños irreparables. Nakamura dijo que la operación fue un gran y nuevo paso adelante y que espera continuar el ensayo clínico con los otros pacientes. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.